nosotros el doctor Marcos Nicolini. Marcos, buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, no, gracias a ustedes por la invitación, como ya, siempre. A vos también te costó, como a nosotros, venir un 26. Y se pone difícil, pero bueno, hay que arrancar, como puede, todos los días. Quedan pocos días, pero quedan por supuesto, fin de año, toda ¿no? esta semana es semana hábil. Bueno, ¿qué viste de la ciudad en este año? Bueno, es un año donde se salió, por suerte, de la pandemia que tuvimos los casi dos años anteriores, 19-20, y vi una ciudad con mucho empuje, una ciudad que siempre fue para adelante, con muchos emprendimientos muy pujantes, con sectores muy pujantes. El sector del software ahora se visualiza con el edificio flamante de una de las empresas iniciadoras del polo del software en Tandil, como es Globan, en la calle Pinto, pero que tiene una potencia para la ciudad inmensa, que viene desde hace muchos años por iniciativa de la Universidad Nacional del Centro y de la Facultad de Ciencias Exactas, trabajando con muchísimos egresados de esa facultad y de esa casa de estudios, que me parece que ponen a Tandil en un lugar diferencial dentro de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina en cuanto al conocimiento aplicado, y a partir del conocimiento generador de dinero que se consume y se gasta en Tandil. Así que ese sector muy pujante, el turismo este año también ha estado con niveles muy muy importantes, el sector agropecuario por la guerra ha tenido valores importantes, y este año particularmente ha atravesado una sequía que, bueno, está comprometiendo y ha comprometido la cosecha fina de esta temporada, pero también es un sector muy pujante de la ciudad. El comercio siempre es un sector que se acomoda a las distintas crisis y trata de acompañar a los consumidores para que puedan seguir consumiendo y comprando, así que veo una ciudad que se ha movido muy bien, y el Estado que ha acompañado cada uno de estos sectores, ha estado acompañando. Y políticamente digo, porque después de las últimas elecciones, tu espacio, Ateneo, Nación Radical, logró, comillas, meter dos concejales. Sí. Políticamente fue sí, bueno. Sí, nuestro espacio es más que radical. Nosotros tenemos, es un espacio de juntos. Es un espacio donde está el radicalismo. Habemos gente de radicalismo como yo, que provengo de allí. Rosana Florid, que es una de las concejales y es afiliada. El doctor García Allende es independiente, por ejemplo. Tenemos gente que proviene del socialismo, gente que proviene del PRO, gente que proviene del justicialismo. Es un espacio más amplio que la Unión Cívica Radical. Así que nuestro espacio, el Ateneo Tandil del Tercer Siglo, y explico el nombre porque es lo que viene después del Bicentenario, el Tercer Siglo, y aspiramos a participar en el Tercer Siglo de Historia de Tandil, participar políticamente, estoy hablando. Sí, sí. Así ellos, que por lo que te iban diciendo, ¿fue bueno el año para ellos? Ha sido un año intenso, complejo, por las conformaciones, al no provenir todos de los mismos orígenes. El oficialismo municipal siempre estuvo acostumbrado a imponer las listas de concejales y que no sean por participación en las PASO. La primera experiencia la tuvieron con nosotros en el 19, donde ya una concejal que iba con nosotros, que es Juana Echezarreta, afiliada al Proella y hoy está en el Bloque Pro, y con los dos de ahora, Rosana Florid y García Allende, que no responden a los designios, no responden verticalmente. Están dentro del bloque, nuestros concejales están dentro del bloque juntos, no se fueron, pero hemos planteado temas en los cuales, por ejemplo, la ordenanza del Observatorio Vial se trabajó desde el 10 de diciembre del año pasado, fecha en que asumieron, salió a mitad de año y todavía no está implementado. Tenemos una inquietud en cuanto a la tasa unificada a la actividad económica, donde nuestro espacio planteó que a la salida de la pandemia era necesario acompañar a todos los nuevos emprendimientos, dándole una exención del 100% el primer año y el 50% el segundo año, y un descuento para el buen contribuyente, llevándolo del, del 10 al 15 o del 15 al 20, depende si uno tiene débito, que tiene un 5% más. Y bueno, recién ahora se va a votar con el presupuesto esa ordenanza, solo para los mínimos, nosotros lo planteábamos para todos, y no está el premio al buen contribuyente, o sea, solo salió parcialmente, tarde, a mi modo de ver, muy tarde, pero bueno, es nuestra visión y vamos a antes de entrar en el tema de presupuesto, porque es el tema de esta semana. Sí, sí. No, pero esto no es presupuesto, no, y pero, se podía votar claro, hace un año, claro, y muchos comercios se perdieron un año de acompañamiento del Estado. Sin irme de lo político, ¿está bien lo que hizo el Bloque Pro, digo, de formar un interbloque? O sea, no, eso no voy a opinar yo de lo que hacen los otros. Nosotros, ustedes también estaban en condiciones nosotros de decir, bueno, decidimos, al ir en la boleta, decidimos quedarnos en el bloque donde competimos en la PASO, digamos, y nos organizó la gente de esa manera y decidimos quedarnos en ese bloque. Yendo al tema específico del presupuesto, sí, que se debe votar el próximo jueves, ¿están de acuerdo? A mí, en lo personal, me parece excesivo el incremento en las tasas municipales y lo he planteado. Hay un 100% de incremento de punta a punta del presupuesto. Inicia con un 50% el primer bimestre y después, en los otros 5 bimestres que quedan en el año, es un 10% por bimestre, con lo cual, diciembre del 2023, la tasa va a ser el 100% exactamente más que la que se pagó en diciembre del 2022. Y bueno, ahí nosotros estamos planteando que se debe también, como lo planteamos para la TUAE, para el sector comercial, el sector empresario, se debe hacer desde el Estado también en momentos donde por inflación, por distintas circunstancias, hay dificultades, por más que hablábamos antes que la ciudad tira para adelante, Tandil es emprendedor y tira mucho para adelante, nosotros creemos que debe hacerse también. Porque si no, lo que se plantea es: yo necesito tanto, aumento tanto. Ahora, la gente no tiene esa posibilidad de, si necesita más sueldo, bueno, dámelo y listo. Hay limitaciones. Cada uno en su casa ha tenido que ajustarse un poco por la situación inflacionaria, porque subió la cuota del colegio, entonces no ha tenido, no, tiene. Bueno, hablo del año que está pasando, digamos, por eso digo, tiene. Sí, sí. Entonces el Estado también debe hacerlo. Entonces, yo no digo que no sea necesario ese incremento que plantea el Ejecutivo. Lo que digo es todo lo que necesita y está planteándoselo a la sociedad, que no puede en su casa hacer lo mismo. Claro. Entonces, me parece que debe acompañar el Estado también lo que está sufriendo o pasando mucha de la población de Tandil, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Ese, entonces, es el planteo. ¿Tan nosotros, cerca de aprobar o no? A ver, nosotros lo que planteamos es que se llegue hasta un 80%, que no es menor tampoco, no es un incremento. Porque a nosotros lo que nos ponen, para que la gente entienda, es que estamos en contra del aumento de tasas. No se puede estar en contra del aumento de tasas porque también al Estado le han incrementado los valores para prestar los servicios. Ahora, sí, como pasa con cada uno de los ciudadanos que debe ajustar en algún tema su economía doméstica, bueno, el Estado también, y debe ser más eficiente. Entonces, nosotros lo que planteamos es llegar hasta un 80%, no llegar al 100% a fin de año. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ustedes dicen, bueno, no aprobamos? Y el PRO dice, no aprobamos. Estamos en una situación que no hay presupuesto. No puedo hacer futurología, pero si no están los votos, no habría presupuesto. ¿Sí? Eso es así, y obviamente hay que aplicar la ley, el Ejecutivo estará facultado a aplicar los recursos que tenía. A nivel nacional estamos sin presupuesto este año que concluye, por incapacidad de diálogo también del sector oficialista a nivel nacional, porque la oposición hay iba... ¿Hay capacidad de diálogo? Digo, en las reuniones previas... primero que había... estuvo de viaje, pero Florí participó. Ha habido muy pocas reuniones previas, porque el presupuesto vino al Consejo Deliberante el 7 de diciembre. No vino hace 3 meses, no vino en octubre el presupuesto. Así que las reuniones de discusión previa han sido muy, muy pocas. No ha habido tanta instancia donde se puedan plantear, porque también requiere un estudio. El presupuesto no es una cuestión que sube un papel, uno lo lee y ya sabe el presupuesto. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Si vino el 7 de diciembre, hoy es 26 de diciembre, son 19 días. No es tanto. Y en esas pocas reuniones, claro, las las charlas, digo, con Florit, bueno, ahora que se sumó Allende. Lo que se ha planteado es que deben hacer un gesto y deben también ceder. Bueno, vamos a ver si eso es posible o no es posible. De ahí veremos. Me parece que, bueno, nosotros estamos haciendo un planteo que es lógico, un planteo que también es cuidarle el bolsillo al contribuyente, porque cada peso que uno paga por tasas no lo tiene para su propio consumo. Entonces, si se modera el aumento de tasas, la gente también va a tener un poco más para decidir ella, en vez de que el Estado le decida por ella en qué se gasta. Y nosotros estamos con ese planteo. Me parece que cada uno, el Estado haciendo su esfuerzo, eficientizando el gasto al extremo, y el contribuyente teniendo un poco más de dinero para poder consumirlo por su propia voluntad y decisión, bueno, va a ser interesante e importante para el Tandil del 2023. En esas pocas reuniones que decís que hubo, imagino que en estos días, en estas horas, habrá muchas más reuniones. Sí, sí, sí, estoy seguro que sí. Cuanto más se aproxima el jueves. Estoy seguro que sí. Igualmente la reunión de economía se pautó para hoy. De la Comisión de Economía del Consejo se planteó para hoy lunes, así que a partir de hoy va a haber reuniones formales. De acuerdo a lo que se trabaja en el Consejo Deliberante en Comisión de Economía. Nuestro planteo es claro, es llegar hasta un 80%. Bueno, y habrá que manejar alternativas. No planteamos dónde hay que recortar gastos, porque viene inmediatamente que se quiere desfinanciar al municipio. No es así, no queremos desfinanciar nada. Es más, se ha planteado que salud, educación, no se toque el presupuesto y que se achique de otras áreas. ¿Cuáles son, Marcos, disculpame, en estas reuniones previas, más allá de que no fueron las formales, ¿no? Las formales comienzan hoy. La respuesta, entiendo, del arco oficialista tiene que ver con, del oficialismo puro, digamos, porque ustedes también son oficialismo, tiene que ver con esto, es de dónde recortamos, está bien, sí, reducimos en un 80%, o sea, el aumento lo hacemos en el 80%, ¿de dónde sacamos el 20% que nos falta? ¿Viene porque la discusión? No, porque nosotros en eso sí le hemos dicho que nos parece que salud y educación no hay que tocar, pero les ¿qué dijimos, se podría tocar? Les dije, bueno, todo el resto de la secretaría, conducción superior, secretaría de gobierno, secretaría de obras públicas, secretaría de desarrollo humano, protección ciudadana, hay muchas secretarías con mucho hay secretarías con 2.500 millones de presupuesto, hay secretarías con 1.200, con 1.300. Entonces, la secretaría estamos que más hablando, presupuesto maneja, ¿cuál sería? Estamos hablando, la secretaría que más presupuesto maneja es el Sistema Integrado de Salud, que maneja 6.000, te lo digo porque lo tengo exacto, 6.130 millones 284.408 pesos. Eso es Secretaría de Salud. Sí. De eso está compuesto por 4.915 millones que lo transfiere la Administración Central, recaudación de tasas municipales y coparticipación provincial, y 1.215 millones, estoy redondeando, de recaudación propia del sistema integrado por cobro a obras sociales, cobro a seguros, por atenciones. ¿Sí? Después la otra secretaría que tiene mayor presupuesto es la de obras públicas, 5.492 millones, de eso 1.200 solamente son de obras públicas, el resto es administración. Pago de servicios, licitaciones de algunas cuestiones, pago de personal. Bueno, hay lugares donde se puede ver que en nuestro planteo es el presupuesto tiene dos componentes de ingresos, que son las tasas municipales por un lado y la coparticipación provincial y la descentralización de algunos tributos provinciales. Sí. Este presupuesto 2023 pasa de 8.500 millones presupuesto 2022 a 18.350 millones, 415.572 pesos. Sí. ¿Sí? De 8.500 a 18.350 millones. De eso estamos hablando. Y donde nosotros estamos diciendo que en el componente de tasas, porque la coparticipación viene por el código único de distribución que le corresponde a Tandil, de la recaudación de los tributos provinciales hay un porcentaje que por ley se distribuye entre todos los municipios y eso se distribuye por el código que cada uno de los municipios tiene. Eso no se toca con esto. Sí. Viene el mismo dinero. Y de la que te digo, eso es 9.242 millones lo que viene de provincia a financiar. Es más que todo el presupuesto municipal, claro, del año pasado. ¿Y cuál es el porcentaje de las tasas dentro del presupuesto? Por eso te iba a eso. 9.242 millones... es el recurso provincial de presupuesto. Coparticipación y descentralizaciones. El inmobiliario, por ejemplo, claro, rural, que está descentralizado, claro, y algunos más. Y después de recursos municipales hay 7.892 millones. Eso es el 46% de los ingresos municipales y el otro representa el 54%. Uh-huh. Con lo cual, cuando nosotros planteamos no llegar al 100%, estamos hablando sobre el 46% de los ingresos. Claro. ¿Sí? A grosso modo estamos hablando de 500 millones de pesos menos, uh-huh, en un presupuesto de 18.250 millones. Uh-huh. Me parece que corresponde analizarlo, no es una cuestión de desfinanciar al municipio, claro, o que no pueda cumplir con sus metas, sino que podría hacer un gesto con todos los contribuyentes, decirle, mire, sabemos cómo es la situación, nosotros también ajustamos. ¿Y en qué secretarías ustedes...? No, ahí nosotros le damos los recursos. En nuestra posición es, hay una limitación. Se vota el primer escalón de aumento presupuestario, el segundo, el tercero, y el cuarto, y no se vota el quinto y el sexto. Eso genera una masa de recursos. ¿Dónde hay que hacer los descuentos? Háganlo de acuerdo a... su gestión de gobierno. Nosotros, claro, no nos metemos. Nos parece que en salud y en educación es muy importante y no se debería tocar. Y bueno, hay una cuestión que también al resentirse muchas prepagas, muchas cosas, la gente no las puede pagar y también hay un mayor utilización. Sí. No digo caer, pero, no, pero sí, hay una mayor utilización del, claro, sistema público, bueno, de salud. Ojo, lo que tiene que ver pediátrico, terminamos, bueno, todos no, o sea, todos, yo me nombro como madre, ¿no? Sí, pero caemos todos en el sistema público. Todos usamos el sistema público, porque excelente. No hay guardia pediátrica en ningún lado. Bueno, además de que es excelente, por supuesto, sobre todo cuando es algo realmente, sí, sí, urgente. Sí. Pero hoy todo lo que es pediátrico o guardia es todo sistema público. Así es, y por no eso nosotros pediátrica. Pensamos que eso no hay que tocar. Pero también, miremos el impacto de los números. Pasamos de un presupuesto de 8.500 millones a 18.350. Sí. No es una cuestión menor. Sí, sí, es sí, más, sí, del doble del presupuesto del año pasado. Yo pregunto quién tiene los ingresos más del doble que el año pasado. Sería buenísimo. Bueno, pero no. Bueno, y bueno, el tema de la tasa es que, claro, la tasa se duplica, sí, en este año. Sí, sí, claro. Bueno, y la mayoría de los aumentos se dieron así, ¿no? En lo que tiene que ver con los servicios también, ¿no? De luz, gas, bueno, prepagas. Sí, todavía no, porque se han demorado. Se han demorado algunos. Telefonía, comunicaciones, ¿no? Pero la mayoría estamos hablando, sí, sí, de aumentos donde no, que el sueldo obviamente no se ve reflejado, lo que termina impactando en la inflación. Sí, sí, sí, por supuesto. Y eso impacta en el bolsillo de cada uno de los tandilenses. Y por eso nosotros decimos hay que acompañar esa situación. Uh-huh. Hay momentos donde se puede y está justificado en obras de infraestructura, en cuestiones de salud, y se puede hacer un esfuerzo, y el contribuyente en Tandil lo ha hecho, sí, en muchas ocasiones, lo ha hecho, pero hay momentos donde también hay que estar al lado y poner el hombro. ¿Y en las reuniones previas cuál es la respuesta, digamos, del oficialismo más puro? No, todavía no ha habido respuesta, porque está no, el planteo. No, pero como ha habido reuniones... No, pero en serio, respuesta no ha habido, primero, yo no participo de esas reuniones, yo... te informo. Por suerte, sí, participo con el sector en donde nosotros trabajamos, claro, pero no, respuestas no ha habido, he estado el planteo. Yo lo que estoy planteando a ustedes se lo hemos planteado también al presidente del bloque, uh-huh, se lo han planteado los concejales al presidente del bloque de Juntos, uh-huh, y bueno, han quedado en que van a analizar y van a contestar. Uh-huh. Esta es la respuesta hasta ahora. Bien. Por lo menos hay una respuesta que dice vamos a analizarlo. Por lo pronto, hoy comienzan las reuniones de manera formal. Sí, sí, así es. Uh-huh. No hay mucho tiempo, ¿no? Bueno, también se puede atrasar, o sea, sí, no es necesario votarlo el 29. No. Esto es una cuestión, ha habido momentos donde los presupuestos se han votado en marzo en Tandil. Sí. No se han votado en diciembre. Y como viene la mano, me parece que el presupuesto no va a salir el 29. Vamos a ver, vamos a ver. Nosotros aspiramos a que podamos ponernos de acuerdo, a que se pueda evaluar distintas alternativas y que se pueda avanzar. Pero ya digo, también el presupuesto fue elevado el 7 de diciembre. Sí, sí, sí, no, los tiempos son muy cortos. Hay 19 días de estudio del presupuesto a hoy. No es que tuvimos 3 meses y que nadie estuvo mirando. Y el espacio nuestro lo ha analizado exhaustivamente al presupuesto. Vemos Marcos, por los números. Los números que tira Marcos son... Los numeritos... En claro, pero yo para ver números te tiro otro. La inflación del INDEC en los últimos 11 meses es del 85... De enero a noviembre del 2022 es del 85,3%. El último mes fue 4,9%. Interanual es el 92% de noviembre a noviembre. Pero si se vuelve a repetir la inflación del 5% en diciembre, por ejemplo, vamos a llegar a un 90%. Sin embargo, el incremento de tasa es del 100%. Supera la inflación anual, con lo cual pasa a ser inflacionario también. Claro. Porque también si yo quiero bajar la inflación y digo que hay que bajar la inflación, también tengo que actuar en consecuencia. No puedo decir que baje la inflación, no, pero que la baje el otro y... Es una responsabilidad de todos. Sería como los precios en el supermercado. Suben, pero si baja, la inflación no baja. Bueno, Marco, sube el dólar, suben los precios, baja el dólar, no baja un precio. Nada. Entonces también hay una responsabilidad ahí que es de todos los niveles del Estado. Claro. Sí, hay nosotros, Marco, en el Estado en el que estamos. Sí, tiene mayor responsabilidad el Estado Nacional que maneja la macroeconomía, obviamente. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, hay que ponerse también y acompañar. Marco, yo tengo una duda. El 50% de aumento es para el primer bimestre. Primer bimestre, eso es lo que plantea el presupuesto. El presupuesto plantea, en base, el primer bimestre es 50% de incremento comparado con la tasa de diciembre 2022. Segundo bimestre, 10%. Tercer bimestre, siempre comparado 2022. Claro. Con lo cual, yo agarro el recibo de la tasa 2022 en diciembre 2023... Y con este nivel de aumento que está planteado va a ser exactamente el 100% más. El que pagaba 4.000 pesos de tasa va a pagar 8.000 en diciembre. No es incremental. Claro. No es incremental, no es 50 y después el 10 sobre el 50 ya... No, es sobre la base. No, sobre la base. Siempre sobre la base diciembre 2022. Por eso el Ejecutivo habla de, o el Gobierno Municipal habla del 75% ponderado. Claro. Interanual. Ponderado interanual. ¿Por qué? Porque el 50 es el primer bimestre y eso impacta todo el año. Vas a tener el 50, sí, de incremento. Pero después vas a ir 10% más, 20% más, 30% más, hasta llegar al 50 con respecto a diciembre. Con respecto a diciembre. Y eso es, por eso no es el 100% de recaudación más, es el 75% más. ¿Sí? Nosotros planteamos que eso se puede achicar. ¿Pero el 75 o el 100 entonces? Es el 75 de recaudación, pero el 100 de aumento. Si comparás lo que vos pagás en diciembre, hoy, este mes pagaste 4.000 pesos, una casa en su tasa retributiva de servicio y de servicio sanitario, sumándolo, 4.000 pesos, diciembre del año que viene, con este nivel de incremento planteado, va a pagar 8.000 pesos, no 4.000. ¿Sí? El Estado va a recaudar. Y vos lo que decís, 75. Pagarías 6.000. ¿Eh? Recaudar menos de 75% no, nosotros, entonces sería. Nosotros vas a pagar un poco más de 6.000. A ver, nosotros no estamos planteando de financiar al Estado municipal. Lo que estamos planteando es que haya una merma, una rebaja acompañando la situación del contribuyente. Porque no puede ser que si el Estado precisa el 100%, pero la gente no llega a tenerlo, también hay que administrar. También hay que hacer eficiente, no solo eficaz. Eficaz es hacer y cumplir los objetivos. La eficiencia es cumplirlo con los menores recursos posibles. Bueno, hay que empezar a ver la eficiencia para acompañar los momentos que está pasando la gente. La inflación es muy complicada, es muy compleja. Vos decías que no hay que tocar los recursos en educación y salud y no parabas el resto. No, es lo que nos parece a nosotros. No, por eso. Es lo que nos parece a nosotros. A nosotros nos parece que 260 millones para eventos culturales, ahí se puede, por ejemplo, ¿no? Es un año de bicentenario, hay muchos eventos para celebrar el bicentenario, pero bueno, también se puede hacer más austero con todos artistas locales y podemos, es un lugar donde se puede... Y bueno, y así se puede ir mirando todo el presupuesto y se puede hacer. Nombraste obras públicas también, digamos, sí. ¿Qué se puede recortar ahí? Bueno, hay que ver porque Obras Públicas maneja 5.400 millones, ¿sí? Ya te digo exacto, 5.492 millones, de los cuales de obras son solo 1.200. Entonces, si de 5.500 tengo 1.200, entonces hay 3.600 millones, 3.700 millones para ver dónde puedo tocar. Es un número para ver, ¿no? Y estamos hablando de una reducción que no es enorme, pero es significativa también para el año que viene desde dónde parten los aumentos. Porque ese es el tema. Si yo parto del 100% de aumento es una cosa, si parto del 80% el año que viene es otra. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bien, hay que esperar las próximas horas, las reuniones que... Sí, yo espero, que, yo espero que el Ejecutivo tenga en cuenta nuestra opinión. Digo... Nosotros presentamos varios proyectos a principio de año y ha sido un parto, más que un parto, no fueron 9 meses, poder sacar proyectos que eran muy simples. El registro de tumores, que es una cuestión estadística y que sirve para eficientizar, para saber de dónde viene la población, cuál es el cáncer que más afecta a Tandil, entonces se puede prever en dónde hay que hacer más prevención. Donde se involucran las campañas, el dinero de las campañas. Ahora, si nadie sabe cuál es el cáncer que más impacta en la ciudad de Tandil, entonces, bueno, las campañas siempre son generales, no tengo estadística y no sé si los recursos que estoy gastando están ayudando o no. Bueno, eso se planteó en enero, sale ahora. El Observatorio Vial se planteó en diciembre, salió en junio y no está aplicado. Y la tasa, la exención a la tasa unificada a la actividad económica, la TUAE, lo planteamos en diciembre para que en el 2022 sea el primer año para que todos los nuevos comercios y pymes tengan exención y este sea el 50%. Va a salir ahora con el presupuesto. Eso es una vergüenza, me parece a mí. Eso me parece una vergüenza. Y ponerlo con el presupuesto también, porque es una cuestión que no tiene que ver, porque es una ordenanza independiente al presupuesto, si bien tiene que ver con la recaudación, pero se podría haber hecho tranquilamente el año pasado y hubo capricho en no hacerlo, porque de hecho si está saliendo quiere decir que la iniciativa no es mala. Capricho del Ejecutivo Municipal, por supuesto. El último tema que te planteamos, no te queremos robar mucho tiempo. No, por favor. Bueno, te vamos a robar entonces. cuando empezamos este ciclo de charlas, ¿sí? Sí. Donde venían concejales y demás aquí a los estudios, los primeros invitados fueron Sibalieri, Manasón y Méndez, los tres jefes de bloque. En un momento nos empezamos a preguntarle a Manasón. ¿Sí? Uh-huh. Manasón dijo, admitió ser o querer ser precandidato a intendente de la ciudad. Siguió la charla, ¿sí? Y en un momento estoy reuniéndome con otros espacios y saltó el nombre de Marcos Nicolini en esa charla, que sí, que estaban hablando. ¿Se puede hablar de que van a ir juntos en las próximas elecciones? Mirá, nosotros participamos juntos en la elección del 19, donde Juan fue candidato a legislador provincial. También participó con Lungui, porque la boleta provincial era conjunta. O sea, participó con nosotros, pero participó con Lungui también, porque no había dos boletas a nivel provincial, sino que era única. Claro. Después pasó mucho por mi estudio, yo dejé de ser concejal, seguí trabajando en política, pasó mucho por mi estudio a charlar y es una persona inteligente y con formación política, así que me gusta hablar de política con él. Bueno, eso es lo que te puedo decir hasta hoy. Después si puede haber confluencia o no, se verá cuando van a ser las candidaturas. Me voy a poner más suave en la pregunta. No, no hay problema. Vamos a empezar. ¿Vas a ser precandidato a intendente de Tandil? Vos, Marcos Nicolini. Mirá, yo planteé hace mucho tiempo que tenía ganas de ser intendente de Tandil. Eso fui muy claro con toda la gente de Tandil, fui muy claro con el intendente de Tandil porque se lo dije también. A mí me parecía que el cuarto mandato ya era mucho, cuando fue en 2015 que se hizo juntos. Pero bueno, Lungui insistió y fue y tuvo buen resultado. En el 2019 ya me parecía que era demasiado, yo me presenté frente a Lungui y esto no tiene que ver con aprecios personales, yo le tengo estima a Lungui, pero me parece que políticamente... A Lungui, no a lunguismo por ahí. A Lungui le tengo más estima que a lunguismo, sí, mucha más. Mucha más porque hay mucha gente que es más papista que el Papa, Entonces es complicado. Vos lo sufriste, ¿no? Es complicado. Aquellas elecciones donde vos fuiste, estabas ubicado sobre Avenida España y fuiste a saludar a Lunghi, al comité, y bueno, se armó algo ahí, no te dejaban entrar. Yo lo superé pero son momentos... Pero lo pasaste mal, lo sufriste. No lo sufrí, pero me parece que uno cuando gana tiene que demostrar grandeza, no pequeñez. No se puede el que gana encerrar en una pieza, si lo va a saludar el que fue derrotado. Me parece que hubo... Me parece que lo manejaron muy mal y sí, no digo que haya sido el intendente, me saludó muy afectuosamente a mí, así que no digo nada y me parece... para mí está plenamente superado eso. Volviendo a tu pregunta, yo ganas tengo. ¿Cuándo va a ser el momento? Se decidirá eso y lo charlaremos en nuestro equipo y con toda la gente que trabaja, porque además de alguien que tenga ganas, tiene que haber un equipo atrás que esté sosteniendo esto, porque después se trata de gobernar una ciudad, no es para improvisar esto. Así que bueno, estamos trabajando entusiasmados y también yo hice una apuesta fuerte de estilo, porque a mí me parece que es posible generar una alternativa sin estar en el gobierno. Yo terminé, enfrenté al intendente, yo perdí y volví a trabajar a mi estudio jurídico. Claro. No muchos hacen eso, generalmente buscan un puesto en el Estado, un cargo por allá. Nosotros no, nosotros estamos en otra forma. Un poquito más adelante, en marzo, ahí te dejo, Guille. Pero estoy mirando por ahí demasiado adelante. Pero imagino la alianza del PRO, Marazzoni, y por otro lado el Ateneo, juntos, ¿sí? Ahora, Juan quiere ser el candidato a intendente y vos también. Veremos, ¿cómo mirá, no sé. En la elección anterior fue el PRO por su lado, Lunghi por su lado y nosotros también. Y nosotros hicimos una elección excelente. Uh-huh. Y por eso agradezco a todo Tandil la confianza que nos manifestó en dos elecciones, donde en las dos hicimos minoría. Una con el 35%, que es histórico, porque nunca se pidió semejante porcentaje para que un espacio tenga minoría, pero nosotros lo logramos. Y en la otra, el 25%, y también lo logramos cuando fue Rosana Florid como cabeza de nuestra lista. Y a mi modo de ver, hizo una elección increíble y hoy está cumpliendo un rol muy importante en el Consejo Deliberante, representando muy bien a los tandilenses. Yo te voy a plantear otro escenario. Lunghi, yo creo que va a ser candidato, nuevamente candidato a intendente, va a ser el candidato del oficialismo. Sin los papistas esos que vos decís, te llama, ¿no? Y te propone que lo acompañes, él como candidato a intendente. ¿Vos te sentás a conversar? No puedo hablar de futurología. A mí me parece que las reelecciones indefinidas no hacen bien ni al republicanismo que pregona el radicalismo, ni a la institucionalidad que pregona el radicalismo, entonces es muy difícil. Yo me acuerdo acá cuando nosotros entramos que criticábamos a Curto porque hacía cuatro periodos que estaba, o a Pereira en La Matanza, que era el presidente de la FAM, la Federación Argentina de Municipios, o a tantos otros casos, ¿no?, que había de lo que llamaban los varones del conurbano, porque era casi un cargo hereditario, digamos. Y no te podés transformar en lo mismo, y no podés decir que está mal el gobernador de Formosa y que está bien acá. No, si está mal cinco periodos en Formosa, está mal cinco periodos en Tandil. No hay mucha vuelta. No comparo gestiones, no conozco la de Formosa, pero digo lo que me parece. Si había una ley que limitaba y ponía el límite... Porque eso es lo importante, tenemos que acostumbrarnos a cumplir las leyes, las reglas, y no cambiarlas de acuerdo a las conveniencias de un momento electoral, porque eso es lo que hace que no tengamos después destino. Se cambió la ley, se cambió. Al cambiarse no se incumple. No digo que se incumpla, lo que digo es que... Dijiste que hay que acostumbrarse... A cumplirla, no cambiarla. No, claro, está bien. A cumplirla, si tenemos una ley... Cumplámosla, no la cambiemos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el poder del Estado, para todo el resto de las opciones, es muy difícil competir proponiendo ideas. Porque uno propone idea, pero el otro asfalta. Yo voy y hablo con la sociedad de fomento, ¿cuál es mi idea para el barrio? Esto, pero el otro es concreción, porque se asfaltó. Entonces es muy difícil competir así. El propio Lunghi, cuando compitió con Zanatelli, salió tercero en el 95. Cuando no estuvo Zanatelli fue que, por 200 63 votos. Sí. Dos con Claro contra Brasil. Contra Brasil. Bueno, pero ahí todas las opciones competían con ideas. Claro. No competía uno con el presupuesto municipal y ejecutando obra. Y... Entonces, a eso voy, donde tiene que estar esa claridad. Dos periodos y a tu casa. Bien, Marcos, te queremos agradecer la visita. Da para seguir charlando. Cuando gusten. En realidad, sí, yo me quedaría re hablando. Sí. Pero bueno. Anda, Camila, trae unos pan dulces, algo, y seguimos. Cuando, pero, no, porque está bueno, porque trajo números concretos. Está bien, cuando hablamos con los jefes de bloques, no estaba ni siquiera el presupuesto, ¿sí? Fue previo a recibirlo o hacía un día que lo habían recibido. Entonces, por ahí, para la gente es muy difícil de entender cuando no tenés números y cuando no te explican bien en porcentaje, ¿no? Sobre todo para uno que anda de a pie, ¿no? Bueno, por ahí uno está un poco más metido, pero digamos, la gente que nos está escuchando en la casa o el que está escuchándonos mientras está trabajando, mientras labura su propio negocio, ¿no? Y sí, ve este tema de las tasas, me parece que está bueno poder explicarle a la gente de esta manera. Así que sí, yo me quedaría hablando y me resulta muy interesante hablar de cuestiones políticas, más allá de lo partidario, ¿no? Esto último que hablábamos y de la posibilidad de candidaturas para 2023 y de qué manera se va a trabajar. Es un año muy interesante. No sé si a la gente le interesa mucho las elecciones, a decir verdad, ¿no? Porque está más preocupada por lo económico que por quién va a gobernar, ¿no? Porque en la calle tenés esa sensación de que nadie cumple con tus expectativas. Es como que venís cargada con la historia de elecciones anteriores y decís, voté, cada vez que voté con esperanza y creyendo que algo mejor podía venir. Y bueno, y finalmente no sucedió, ¿viste? Y siempre afectados y sobre todo desde lo económico. Pero hablar de cuestiones políticas está bueno hablarlo en los medios de comunicación y está bueno hablarlo en el trabajo, siempre con respeto, obviamente, y está bueno hablarlo en casa, ¿no? En la mesa y discutirlo en familia. Me parece que hay que hablar más de política y de cómo podemos sacar todo esto, este país y esta ciudad adelante. Más allá de que Tandil es un paraíso, obviamente, sí, pero coincidimos. Digo, entre todos, ¿no? De juntarnos, básicamente. Exactamente. ¿Me ayudás a la despedida? Sí. Voy a cerrar, pero por la mitad. La entrevista y la otra mitad la completa vos. Bueno, ¿sí? ¿Está? Sí, como... Estuvo con nosotros en este programa, en esta radio, el doctor Marcos Nicolini, presidente titular de Ateneo, precandidato... Un miembro del Ateneo Tandil, sí. Afiliado radical él, sí. Con amplitud de visiones, sí. Y muy interesado en el diálogo. Yo creo que si no hay diálogo es imposible, un poco lo que decía Florencia, imposible encontrar una salida a los problemas complejos que tiene Argentina, la provincia y la ciudad, por más que coincido que es un paraíso, pero que hay que cuidarlo y que también tenemos inconvenientes a resolver para mantener la calidad de vida que tiene Tandil. Eso requiere mucho compromiso de todas las fuerzas políticas y mucho involucramiento de la gente. Yo a toda la gente le digo que se anime a participar. Si no le gusta la política partidaria, que lo haga desde una ONG, desde un club, desde una sociedad de fomento, pero que participe, es la única manera de cambiar la realidad y no ser espectadores y poder ponerle cada uno nuestra impronta desde el lugar que crea correspondiente. Sí. Así que yo a todos... Belón se sonríe porque no era la respuesta que esperaba, no era la definición que esperaba. Mirá, yo te voy a todos los aliento a participar. Bien. Ojalá haya muchos candidatos a intendente. Es muy largo el cierre. Bueno. A ver, por ejemplo, te voy a enseñar. Estuvo con nosotros Camila Veloz, productora de Modo Verón. Bien. Estuvo con nosotros Marco Nicolini... Un futuro intendente de Tandil. ¡Ay, papá! Ahí está la definición. Ahí Verón se ese quedó es. Contento. Ahí ahora Verón sí. Está contento. Puedo ir a comer otro pernil, pionor otra vez, porque ya estoy contento. Me parece muy bien. Marcos, muchísimas gracias por la visita. Si no hablamos, si no nos vemos, pues nosotros nos estamos viendo seguido últimamente. Sí, nos cruzamos. Nos cruzamos. Hasta en el pesebre viviente de Begoña. Nos cruzamos. Así es. Sí, en mi caso casi se caen los santos, ¿no? Pero el padre Billy. Así es. Una institución. Un grande. Marco, feliz año. Igualmente a vos, a todo el equipo, muchas gracias por siempre darnos el espacio, a pesar de que bueno no estamos en función pública, eso es muy importante para nosotros, sí, tener estos espacios. Y a toda la gente de Tandil, espero haya pasado una buena Navidad y que sea muy bueno el 2023 para todos. A pesar de todos los inconvenientes, que sea muy buen año. Gracias, Marcos. Gracias por la visita. Bien, nosotros seguimos hasta las 10 de la mañana. Sí. Te acompañamos. Después hago todos los PNT y todo eso.